En realidad nunca te podés apartar por más que hayas sufrido el sindicato una intervención. Tampoco podés trabajar como uno estando como secretario general, se hace muy difícil. Aparte hay que respetar a nuestro compañero Daniel Farro, que está como interventor del sindicato. Fueron casi 3 años que estuvimos ahí esperando, bueno, por esto lo que pasó y esta desgracia de la pandemia, que se frenó todo. Y bueno, pero no, no, siempre estábamos al lado, no, lo que pasa es que no andaba mucho, no, no recorría mucho, porque el compañero que viene y te cuenta una problemática, Sí. estamos nosotros acostumbrados que por él lo resolvíamos Claro. inmediato, y bueno, se complicaba porque el compañero Daniel Ferro, por más voluntad y gana que le ponga, es la mano derecha del Cholo, es un compañero que se recorre la provincia de Buenos Aires, y muchas veces no podés salir a. O no puede venir a Cañeres, se hace muy difícil, pero dentro de todo, un compañero que se puso el sindicato al hombro, hizo lo que tuvo que hacer y ha hecho un montón de logro también, y bueno, eso se respeta muchísimo. Y en realidad, yo hoy ni nota daba por el motivo de que el compañero el que tiene que hablar, el compañero Daniel Ferro, que es el interventor, y bueno, yo estoy esperando que se mande las elecciones para tener la oportunidad, si podemos estar en el sindicato. Claro, es decir que siempre estuviste a disposición de los trabajadores. Sí, siempre a disposición de los trabajadores y siempre a disposición de mi compañero Daniel Farro, compañero de la Federación, nuestro Sí. secretario general Rubén Cholo García. Viajaba, iba, estaba en la Federación, venía, había alguna reunión, me iba a las reuniones, me llamaban para las reuniones y bueno, siempre participé a nivel Federación, dentro de lo poco que se pudo. Y también con los compañeros, sí, siempre estamos en contacto con los compañeros. ¿Y qué notabas estando desde otro lugar? ¿Qué notabas que estaba pasando en el sindicato? No, yo siempre dije que por ahí estas equivocaciones, estos errores sirvieron muchísimo. Porque sirvieron muchísimo porque si bien uno lo conoce el compañero, ya sabe su forma de actuar, pero también se hizo un balance muy importante y un montón de autocrítica que me hice yo personalmente, y bueno, sirve para conocer más al compañero, para ver la verdadera necesidad y también de los errores que uno comete. Y los tenemos que hacer cargo y tenemos que ir para adelante, y bueno, si se cometieron errores, tratar de que no se cometan más. La idea de poder, a ver, uno cuando tropieza con una piedra y va y tropieza el otro día con la misma, me parece que ahí hay un problema. Entonces Claro. eso sirvió para hacer una autocrítica, para hacer un análisis. Tenemos una comisión muy importante, pues son compañeros muy nuevos que nunca estuvieron conduciendo un sindicato, tienen muchas ganas, tienen muchos proyectos, tienen muchas cosas y bueno, va a ser lindo si tenemos la suerte de estar ahí. Claro, porque bueno, escuchándote, digo, estando dentro del sindicato eran otros, se manejaban otros tiempos, era todo más acelerado capaz, entonces cuando ocurre esto y ya observando desde afuera, dijiste, bueno, todo ese caos, tuviste más tiempo para reflexionar. Sí, hubo equivocaciones muy importantes, y bueno, eso ya se da una vuelta de página, la idea de que se arranque de cero y podamos entre todo de traer cosas nuevas, Camila, queremos traer cosas nuevas, queremos que la plata de la cuota de fidelidad del compañero que ingresa, que se devuelva el compañero, en beneficios, en cosas, y bueno, vamos a ver, estamos hablando con gente de Puerto Madero que tiene una red de farmacia, queremos poner una farmacia para los trabajadores municipales acá en Cañuela, que el jubilado, que el empleado municipal que tiene un problemita de salud, que no tiene la plata, que vaya a la saque, la pague en cómodas cuotas y que sea lo más económico posible. También estamos hablando de hacer una secretaría de deporte, de que podamos los hijos, trabajadores o trabajadores mismos hacer campeonatos de fútbol, o que puedan participar en eso. Vamos a tener una compañera que va a enseñar taekwondo para los hijos de los trabajadores municipales. Tenemos a Negretti, un gran jugador de fútbol que estuvo, el último se retira en Cañuela, jugando en Cañuela, que también va a participar. Y bueno, tenemos como esas montón de cosas, queremos organizar, queremos hacer nuestra sede sindical, queremos, ya que tenemos calle Lara, poder hacerla y poder conformar abajo, como era en la guardería del sindicato, y arriba hacer el salón para los trabajadores municipales. Son proyectos, estuvimos hablando con el Cholo y el Cholo dijo que se mandan las elecciones y automáticamente reunión en federación para poder comenzar a hacer el sindicato. Y son cositas que de alguna manera siempre las quisimos hacer, pero no pudimos, por una cosa o por otra nunca se pudo. Bueno, son las ideas que tiene la comisión de Siempre Fuimos Nosotros y bueno, hay que meter, hay que trabajar. ¿Estás ansioso por ahora para las elecciones? No estoy ansioso, nunca fui a elecciones y no sé hacer política. Y eso es lo que por ahí me juega en contra, porque tengo el grupo que es muy positivo y siempre te están levantando y siempre te están. Pero tengo ese miedo porque no sé hacer política, nunca hice política y mucho menos en política gremial. Lo que yo siempre traté de estar es al lado del compañero que te necesita, el compañero que tiene un problema y bueno, los grandes dirigentes de la provincia, que yo tengo contacto, donde dice, vos hiciste todo durante 14 años política sin saber, porque esa es la política gremial. Pero no sé hacer política, estoy como diciendo, a ver, ojalá de que podamos, que los compañeros sean orgánicos, que elijan a aquellos compañeros que les parece que los puede representar. Tengo un compañero, el polaco, que fue muy buen compañero, tuve muy, muy poco diálogo con él, no por nada, sino porque un compañero que lo conozco así de vista, pero me parece que es muy buen compañero. Bueno, todos los trabajadores y trabajadoras municipales pueden ser orgánicos, elegir a quien les parece que los puede representar, que gane el mejor y que se siente en la sesión y que conduzca. Bien, ¿cuándo serán las elecciones? El 17 de diciembre van a ser las elecciones. No te voy a dar la lista para que no piense que. Pero el 17 de diciembre va a haber cuatro urnas: va a haber una en el Corralón de Pellegrini, una en el Palacio Municipal, una urna en el hospital y otra urna en el sindicato. Y ahí todos los compañeros van a poderse arrimar y votar lista verde número 139, que es la de lista Siempre Fuimos Nosotros, poder meter su voto y acompañar los derechos de los trabajadores, la dignidad y el respeto. Bien. Daniel, bueno, te consultamos también cómo viviste estas elecciones que fueron a nivel local, en este caso para los concejales, para cambiar las bancas de los concejales. Te vimos presente también en el búnker del Frente de Todos, también celebrando, digo, ¿cómo viviste eso? Y no sé si habrá ganado Marisa, pero lo que me habían contado de que había dado vuelta 4.000 y pico votos, más ganó por 350, 400 votos creo que era. 400, sí. Sí, 400 votos. Ha hecho una campaña muy importante y se lo merece. Se lo merece. Yo soy peronista. A mí jamás me van a ver si pierde Boca festejando con uno de River. Jamás. Yo puedo o no puedo, podemos tener desacuerdo con la intendenta, como lo estuvimos con Gustavo, todo, pero me podrán pedir cualquier cosa. Lo único que no me pueden pedir es que deje de apoyar el peronismo, porque yo soy peronista. Yo tenía 5 años y mi viejo sentaba en el patio de mi casa a contarme la historia de Perón. Y bueno, me quedó y soy peronista y voy a apoyar siempre el peronismo. Me hablen o no me hablen, tengamos o no tengamos diálogo, pero no sé, yo apoyo el peronismo y más allá de lo que te estoy diciendo, es algo que yo como trabajador municipal, te digo, no hago cargo a ningún trabajador municipal de los Corralones ni nada, yo personalmente te digo que en su momento tuvimos mejor intendente como fue Gustavo Rieta, porque nosotros arrancamos con un básico de 275 pesos y una persecución laboral muy jodida. Y bueno, cuando subieron ellos, pudimos lograr de poder contratar hijos de trabajadores municipales, que eso no estaba en ninguna ley, contratar compañeros cooperativistas, que no estaba en ninguna ley, lo abrieron las puertas para poder sentarnos, dialogar y negociar, discutirlo, como le quieran llamar, los derechos de los trabajadores municipales. Y eso hay que tener memoria, eso hay que recordarlo siempre. No todo, los otros días me decía un vecino, sí, pero vos hablás del peronismo, pero Gustavo y Marisa cometieron un montón de errores. Y yo estoy contento de los errores que metieron o cometieron Marisa y Gustavo. Porque no fueron errores de la puerta para adentro del municipio. Fueron errores por salir de la puerta para afuera, para golpear puertas, para poder hacer gestiones, para hacer, ¿y a qué que hace, qué quiere hacer y qué quiere armar algo para nuestro cambio? Era, seguramente se va a equivocar, seguramente va a cometer errores. Pero es jodido aquel que comete errores, que está sentado en una oficina y no sale a hacer gestiones o no sale. Hoy por hoy, Marisa ha ganado, me parece que se lo merece, y yo como peronista estoy recontento, pero muy contento. Y también estoy contento como a nivel personal, digamos, para con ellos, como Marisa o como Gustavo, porque en su momento cuando los municipales lo necesitamos, estuvieron. Y muchos se olvidan, y yo no me olvido de esas cosas. Yo no me olvido desde que hicimos la primera olla popular en el Corralón de Pellegrini, cuando las compañeras de la cooperativa iban y pelaban la papa para hacer un guiso, que éramos 7, 8 que recién habíamos tomado un corralón de municipal. De eso tampoco me olvido, lo tengo muy presente. De estas cosas tampoco se las tenemos que olvidar. Y ahora cuando asuma el sindicato, hay que saber separar. Yo puedo estar, me puede gustar lo que hace Marisa, me puede gustar lo que hace Gustavo, todo, pero los derechos de los trabajadores no se negocian con nadie. ¿Qué crees que van a votar en estas elecciones los trabajadores, en estas elecciones del sindicato? Yo, y esa es la preocupación que tengo, como no sé hacer política, no sé quiénes me van a votar. Pero yo le pediría que voten al negro de Corralón. Que voten al negro de Corralón o a los hermanos Suárez. Mi hermano siempre va a estar y estuvo siempre. Él tenía un problemita de salud, pero él está conmigo y va a estar con la lista, siempre fuimos nosotros. Y yo le pediría que el 17 de diciembre nos den el apoyo, el acompañamiento, como lo hicieron siempre. Siempre estuvieron y siempre van a estar. Y que entre todos después sumemos para empujar el carro y empezar a hacer cosas para beneficio de cada uno de nosotros. Yo le calculo que vamos, no sé si vamos a ganar, eso cuenta el voto, el último voto, ¿no? Pero si llegamos a tener la suerte de ganar, vamos a tratar de poner primero los errores que cometimos para no volverlos a cometer. Y segundo, sentarme con los compañeros de la comisión para organizar y poder hacer una nueva conducción que sea más beneficioso para los trabajadores, como corresponde. Bien.